Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Ostras, a ver, en los años 50, unos obreros que picaban el asfalto en el paseo principal de Cacín chocaron con algo hueco. Y bueno, no eran tuberías, precisamente. Eran tumbas abovedadas con esqueletos mirando a la Meca. Bienvenidos a este espacio de análisis. Retomamos la emisión tras esa introducción que nos ha hecho nuestro director, Juan Cabezas, para sumergirnos en un trabajo de nuestro compañero de la redacción, concretamente un artículo de Miguel Ángel Pérez Abad, publicado en alhama.com. Eso es, un texto que recoge extractos del libro Las edades de Cacín, de Eusebio Pérez Gómez. Y fíjate que al leerlo descubrimos que la historia medieval de esta zona es, bueno, muy distinta a lo que solemos tener en la cabeza. Totalmente distinta, sí. Porque, claro, siempre pensamos en esa pirámide feudal súper rígida, con castillos oscuros y campesinos que no tenían absolutamente nada. Ya, la típica imagen de película. Exacto. Pero los documentos de esta localidad muestran que tras la conquista musulmana, pues el sistema cambió radicalmente. Frente a ese modelo europeo, digamos, de señores y siervos, la administración de alquerías como Cacín dividía sus poderes. Claro, por un lado estaba el caid, que se encargaba solo del tema militar y del gobierno, ¿no? Sí, sí, el caid para lo militar. Y por otro lado, el cadí, que era quien gestionaba el poder judicial y religioso. Así no se concentraba todo el mando. O sea, que esta división evitaba que surgiera el típico señor feudal todopoderoso que básicamente esclavizaba a la gente. Efectivamente. Al evitar esa tiranía, la tierra podía estar repartida de una forma mucho más equitativa entre las familias, que mantenían así sus pequeñas explotaciones agrícolas. Pues a ver, salvando las distancias, en lugar de siervos oprimidos, esto suena bastante a una red de cooperativas agrícolas modernas y, bueno, autosuficientes. Es una analogía muy buena, aunque con el matiz de que no era una cooperativa nacida por una ideología, sino por pura sobrevivencia y por la eficiencia que imponía el modelo andalusí. Claro, pura necesidad de la época. Eso es. Y esta forma de vida comunitaria no solo dictaba cómo cultivaban la tierra, sino también cómo morían, lo que nos lleva, claro, a ese hallazgo de los obreros que comentabas al principio. Madre mía, es que la costumbre cristiana a la que estamos habituados es enterrar a los fallecidos junto a la iglesia, en pleno centro. Sí, pero el rito funerario islámico marcaba que los enterramientos tenían que hacerse a las afueras, y no de cualquier manera. Los enterraban en unas estructuras que se conocen como orzas. Que, para que quede claro, no es que metieran a la gente en vasijas de barro. No, no, qué va. Construían unas tumbas abovedadas directamente en la tierra. Y ahí colocaban el cuerpo en posición fetal, siempre orientado hacia la Meca. Es que resulta alucinante si uno lo piensa, porque con el crecimiento del municipio, esas antiguas afueras son ahora el centro neurálgico. Hace pensar muchísimo en cómo altera nuestra percepción de la historia saber que literalmente, bajo la plaza donde juegan los niños ahora mismo, descansan en silencio los primeros habitantes de hace siglos. Te conecta con el pasado de un modo superfísico, la verdad. Quienes ocupaban esas tumbas formaban parte de Ghassán, que era el nombre original de la alquería. Pero, ojo, lo más revelador de este asentamiento no es cómo los enterraban. ¿Ah, no? ¿Qué es entonces? Pues la enorme riqueza que generaban en vida. Hablamos de una prosperidad que exigía unas defensas militares de primerísimo nivel. Ahí es donde me pierdo un poco, porque cuesta creer que Fernando el Católico, en plena campaña militar en 1483, mandara derribar las murallas de un simple pueblecito de agricultores. Es que no eran simples agricultores. El secreto estaba en el río Cacín, cuyo caudal permanente permitía cultivar miles de morales de forma intensiva. Vale, y la hoja de moral es el alimento fundamental de los gusanos de seda. Exclusivo, de hecho. Sin esa hoja, los telares de Granava, que eran el polo tecnológico de la época, no podían funcionar. Esos gusanos producían la seda cruda para terciopelos y damascos de auténtico lujo. Ah, claro. Entonces Cacín era como el petróleo de la Edad Media, digamos, o la fábrica de microchips que alimentaba a la gran industria. Lo has clavado. Tal cual. Una alquería convertida en un motor industrial multimillonario que exportaba a mercados internacionales. Por eso necesitaban una torre tan imponente y unas murallas gruesas para proteger el negocio. ¡Qué barbaridad! Un poblado agrícola sosteniendo la economía de exportación de todo un reino. Nos recuerda que la historia no son solo grandes castillos, sino también el ingenio y estas infraestructuras locales. Y esto nos deja una reflexión brutal sobre todo ese subsuelo inexplorado. Imaginemos por un momento cuántas de esas orzas milenarias siguen ahí, intactas y silenciosas, bajo el asfalto de las calles actuales. esperando a que una verdadera excavación arqueológica les devuelva la voz. Queda muchísima historia por sacar a la luz, desde luego. Bueno, seguiremos preparando más información a partir de las noticias que elaboran nuestros compañeros de la redacción en alhama.com. Así es, nos despedimos por ahora desde los estudios de Radio Alhama en Internet, bajo la dirección de Juan Cabezas, que está al mando en el control técnico. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.